Wasn't this what you were asking for? This is all the more. Buenas noches y bienvenidos un jueves más a ese programa de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Estás en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y hoy en el Rocktubernio vamos a dedicar el programa a hacer un repaso urgente a los discos que más nos han gustado del año 2021 y, como apunte previo, pues comentar que no ha sido tampoco tarea fácil, no porque tuviéramos muchos discos para elegir, sino precisamente por todo lo contrario, porque a todos los escuchadores y aficionados y coleccionistas, pues compartiréis con nosotros que la vida del amante de los discos es muy sufrida y hay que repartirse entre las novedades, las reediciones, los discos que se pertenecen a grupos que acabas de descubrir pero que tienen 50 años. Así que al final, en 2021, pues hemos sacado cada uno pues 6 o 7 discos de los que poder elegir y hemos traído aquí hasta 9 bandas que pertenecen a lo más interesante y lo más recomendable que hemos escuchado en este año que acabamos de dejar. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Encantado de estar una vez más por aquí, un jueves más. Es verdad que la vida del coleccionista es muy sufrida, ¿verdad? Sí, es verdad. También es verdad eso, porque bueno, hemos retrasado este programa una semana más. Creo que yo he sido un poco el culpable, porque no tenía, creo que, ningún disco del año pasado comprado. He tenido que hacer un pedido express para que me mandasen algún disco editado en el año 2021. Bueno, pues chicos, buenas noches. Hay que decir que hemos empezado potentes, porque hemos empezado con uno de los grupos más representativos, o el más representativo sin duda ahora, del thrash metal hispano, y uno de los grupos quizás ahora que está más en la cúspide de eso que se llama la nueva ola del thrash metal europeo, que son los albaceteños Ángelus Apátrida, que este año pues publicaron su álbum homónimo Ángelus Apátrida, un álbum en el que bueno, le siguen dando una vuelta de tuerca a ese thrash metal técnico y furioso al que nos tienen acostumbrados, quizá con menos toques progresivos como era el disco anterior, pero bueno, un discazo absolutamente redondo, el de Los Ángelus Apátrida, y que además, no sé si lo sabíais, ese detalle no sé si lo sabíais, chicos, llegó al número 1 en las listas de ventas en España. Fue un hecho así muy comentado y muy notorio. Incluso los medios generalistas pues hicieron eco de ello y salieron ahí, el Guillermo, del cantante de Ángelus Apátrida, salió en alguna entrevista en el Canal 4. Una cosa un poco curiosa, ¿verdad? Un programa nacional de estos. Tan pronto hablando de Urdangarín y su nueva novia, como entrevistan a cantante Cruz Apátrida, en fin. Como diría Urdangarín, son cosas que pasan. Efectivamente. Sí, los de Los Ángeles sí que es una sorpresa esto, porque me acuerdo los festivales de hace, cuando empezaron ellos, que tocaban y yo ni los veía casi, bueno, de hecho ni yo esperaba al siguiente grupo en el otro escenario. ¿Sí? A que tocasen, sí, pues fíjate, me acuerdo de eso, sí, luego sí, empecé sí. a escuchar, me acuerdo de en el Metal Way que se hizo aquí en Zaragoza, en ahí en Valdespartera, el día del Cierzo, que ellos estaban ahí moviéndose, no tocaron ellos, pero estaban de público y recuerdo de verlos como jóvenes adolescentes circular por ahí entre el público como fans, sí, metalheads sí, sí. auténticos. Pues en la primera época del Rocktubernio, Marcelo, si te acuerdas, entrevistamos vía telefónica a Guillermo, al cantante Ángelo Zapatea, una entrevista muy chula, ¿eh? Muy sí, emocionante. Sí. sí, sí, fue una de nuestras primeras entrevistas, un programa casi dedicado exclusivamente a Ángelo Zapatea, sí, antes, sí, sí. antes del concierto del fin del mundo que comentábamos entonces, ¿no? Efectivamente, sí, señor. Sí, sí, sí, sí. Gran recuerdo. Bueno, pues hemos empezado con Ángelos Apátrida y de Albacete nos vamos a ir a tierras irlandesas, porque ahí tiene Marcelo preparado un vinilo. Sí, vamos. Va a sonar a continuación de un grupo irlandés que nos va a comentar. Eso es, vamos a escuchar a Sons of Southern Ulster, que no es un grupo que esté en ninguna nueva ola, sino si acaso está a la cola de pues la última ola o la ola más antigua. Y que es una banda que, como le decía a Kike antes de empezar el programa, pues cuando escuché el anterior disco de este grupo, que era además su primer disco, aunque son gente ya pues muy curtida y veterana, no sé si veterana de alguna escena, pero desde luego curtidos sí que están a la vista de las fotos. Sobre ¿no? todo parece en la barra del bar creo que sí que están muy curtidos. Sí. Ahí han estado sujetando alguna que otra cosa. Y bueno, pues enseguida vi que este era un grupo que me iba a encantar y es un grupo que pues tiene un alcance eminentemente local, pues las letras están pues muy arraigadas a su entorno rural más inmediato, son letras que se recitan o que se hablan más que se cantan. Están ahí pues proyectando esa especie de pues aislamiento, asco y también ira, ¿no? En unas letras y en una música que está disparando contra todo y que, como digo, pues tiene una fuerte impronta local. Su último disco, editado en 2021, pues se titula Sinners and Lost Souls. Y vamos a escuchar la canción que abre este disco, que viene algo a ser así la traducción, como alimenta mi desprecio. Fear My Scorn. No more, no more, till I darken that whore's door, that profiteer, that purveyor of misery and watered-down spirits, and bad pints that leave the arse red raw, and a man on his knees begging for his maker to take him this very minute. And without an ounce of solicitude, he looks me in the eye. Which of the 15 was the bad one, he sneers. The bollocks. He'd serve drink to anyone with a thirst and a coin in the pocket. Gossens and halfwits and fucking idiots drunk on a barman's fart that roll up the sleeves and bait seven bells of shite out of any poor unfortunate who happens to look their way. No more! No more! Your testament, for I have chosen one. May the wrath of God come down on the head of every mother's son who cackled round the jukebox or sniggered over the bays. Eyes on the ride, they pass the dirty doughs like dogs and laugh behind my back, but I laugh last. For invested with the scapular, I shall be preserved from eternal flame. Do not fear my fist, but fear my scorn, my silence, my disdain. The howling mob that plays and points shall haunt your every day. Do not fear my fist, but fear my scorn, my silence, my disdain. The howling mob that plays and points shall haunt your every day. I awoke from a fever dream. Eyes wide and petrified, sweat like a hoarfrost. That silvery thief that comes in the night would sleep and death could place an altercate. Damn you and your sentient ways, for I saw the best of lads laid low and watched as scoundrels and rascals flourish. Curse you to hell with your soft soap and your tawdry parlor tricks. But I spat in the face of tuberculosis and meningitis, and I lived to tell my tale. They say I live in the past. I can make the future. Sons of Southern Ulster, y esta era la canción Fear My Scorn de su disco Sinners and Lost Souls, y estás en el Rock Tubernio. Ahora Quique nos va a presentar un tema de un grupo que nos quedamos hace poquito sin poder ver por tema este del COVID, de las cancelaciones de conciertos. Es una pena porque ese tema sí. Hablamos de Omission, es verdad. Bueno, pinchamos a Aposento, sí, que era el otro grupo del concierto a final de año pasado, y ahora pues ponemos a Omission, que sacó disco este año pasado, que es un grupo, ellos se definen Satanic Speed Thrash Metal, y pues sí, pues no sé cómo se denomina esta música, Black Thrash Metal, vamos. Hombre, son sobre todo más thrash, quizá, ¿no? Bueno, mucha más caña. Más trasera, sí. Todo sí. Caña sin parar. El grupo, pues, es un grupo madrileño que tiene mucho, bueno, se creó, ya llevan 20 años en activo, y su líder es el Patillas. El Patillas. Patillas, un músico con mucho bagaje, que también tiene otros grupos que hemos visto por aquí. Y bueno, el disco se llama, tiene una temática muy irreverente, muy anticristiana, sobre todo religiosa. El disco se llama... adora a lo que tienes miedo, worship what you fear. Y la canción que vamos a escuchar se denomina Cruz de Christian Skoon, aplasta la basura cristiana. Buen título. O sea que... Bueno, pues a ver si Omisión, Kike, los podemos ver pronto otra vez. A ver, esperemos. De momento habrá que esperar un poco, sí. Pero ya hay ganas. Sí, sí, tanto. Pues nada, después de escuchar a este grupo madrileño, nos vamos a ir a Iparralde porque vamos a pinchar a una banda francesa que a mí me tiene obnubilado, que son los Gojira. Y bueno, el día 30 de abril de este año 2021 publicaron su séptimo disco, ese para mí fantástico Fortitude, publicado a través de Roadrunner Records, y que en muchísimos sitios pues lo han elegido como el mejor disco del año en el metal a nivel internacional. Fortitude se inspira pues en la filosofía tibetana y tailandesa, y con una portada muy chula, pues que está basada en la pintura del pintor austriaco Gustav Klimt, Palos Atenea. Una banda así de metal experimental, de un death metal pues así moderno y muy valiente. Y como me dijo Marcelo en su día, que los vio en directo en un Primavera Sound, una banda así como muy sofisticada. Eso me llamó la atención, porque es que además es así. Sí, sí, no llamaban la atención precisamente porque entre tanto grupo alternativo pues eran uno más y, sí, sí, sí. Y desempeñaron muy bien el papel en un escenario además así muy grande. Y estuvo muy bien, sí, sí. A ver si tengo la oportunidad de verlos próximamente en directo, que tengo muchas ganas de ver a Gojira, la verdad. Y bueno, pues vamos a pinchar el tema con el que se abría este Fortitude, el Born for One Thing, también en una versión en vinilo que me he traído aquí a Radio Topo. estaba Gojira con su último álbum. Y bueno, pues de Iparralde, de Bayona, nos vamos a ir. Gojira, que quería decir que es un grupo que he oído que muchos grupos se han influenciado por Gojira. También decir que a mí no me convence. Que son muy modernos para ti, ¿no? Tú eres más de la vieja escuela, ¿no? Sí, muy progresivos, sí. Muy técnicos. Me ha recordado algún trozo a Soulfly, incluso. Sí, bueno. De ese estilo. Sí. Estos son más elegantes que Soulfly. Por eso, bueno, sí, sí, sí. Queda dicho. Bueno, pues de Bayona nos vamos a ir a Estados Unidos, ¿no, Marcelo? Sí, sí. Con un grupo así muy conocido. Vamos, hablando de grupos elegantes, pues los más elegantes, los Lobos. Los Lobos del Este de Los Ángeles, que es una banda que no necesita presentación, que viene sacando discos desde finales de los años 70. Un grupo que nace, crece y crea en la ciudad de Los Ángeles y que en un momento u otro pues tenía que sacar un disco dedicado a la ciudad. Un grupo que reflejo de la mixtura que hay en esa ciudad, que se identifica con el blues, con el rock and roll, con la música fronteriza, con el Tex-Mex, con el soul y con otros estilos incluso, que ha tenido etapas con discos tradicionales y también alternando con discos muy pues avanzados, ¿no? Y discos súper interesantes que rompían la imagen preconcebida que uno podía tener de este grupo. Ahora en el año 2021 han sacado un disco impecable dedicado a bandas también oriundas de Los Ángeles, porque el disco contiene, excepto una canción, todos son versiones de grupos o artistas de allí, como Jackson Brown, los Beach Boys, War, por poner algunos ejemplos. Y bueno, pues no es un disco, desde luego, que está entre lo más alto de su carrera. En esta línea, pues tienen un disco anterior que se llama The Ride, que era, yo creo, que así más interesante y más inesperado, pero es un disco, como digo, pues impecable. Es que ya no se puede hacer mejor. Vamos a escuchar una canción que se titula Los Chucos Suaves, que es una versión de Lalo Guerrero, que es un poco pues el progenitor más importante de la música chicana. Una canción, Los Chucos Suaves, que ya estaba en un disco anterior buenísimo de Ray Cooder, el Chávez Rabin, que también dedicado en cierto modo a la ciudad de Los Ángeles, y que aquí interpretan los Lobos con esa euforia guarachera que les caracteriza. Atravesado, a usted va a ver swing, boogie woogie jitterbug, pero eso ya torció y esto es lo que ha sucedido. Los chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Suave baila rumba, baila la rumba y de zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón, yeah. We'll be right back. Romilina Pachucona, las caderas a media. Ella le hace muy diaqueas cuando empiezo a guarachear. Y al compás de los timbales, yo me siento pentatier. Los chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba. Bailan guarachas sabrosón, el botecito y el alzón. Los chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba. Bailan guarachas sabrosón, el botecito y el alzón. Pues ahí estaban Los Lobos con esta canción, Los Chucos Suaves, que es una canción del año 1949, que editó en un 7 pulgadas Lalo Guerrero junto con otro tema también muy popular titulado Marihuana Boogie. Y me ha recordado un poco igual a los sonidos y ritmos de pues de artistas como Carlos Puebla, por ejemplo, me ha recordado un poco. Sí, sí. Sí, bueno, es que la memoria tiene esas conexiones ahí inesperadas y, hombre, sí. Al final pues puede haber alguna conexión. En fin, yo nunca la vi, pero bueno, puede haberla, Miguel. Bueno, pues vamos a cambiar total y absolutamente de estilo en uno de esos viajes musicales que tanto nos gustan aquí en este programa. Y Quique, bueno, pues aquí nos va a presentar la siguiente canción de un grupo de heavy metal, ¿no? Bueno, ahora vamos a pinchar un grupo que no encontraréis en ninguna lista de éxitos. No creo. Al uso. Se llama el grupo Afrodite, la diosa del amor en la de la mitología griega. Es un grupo canadiense que lleva muy poco tiempo, llevará 3 años o 4, tiene 2 discos. Está formado por un músico canadiense, Joe Steele, que toca en un montón de grupos. Incluso ahora ha creado uno con Dave Rotten, el de Abulset. Han sacado. Sí, es verdad, lo había leído por ahí, es verdad. O sí. Van a sacar este año, todavía uno no lo tengo porque no se vendía aún el disco. Y si no lo hubiera pedido. No, mira. Y tiene pues otro, son tres, otro guitarra y bueno, un bajo, y la chica que canta, que es nuestra voz femenina de hoy, es chilena, Tanza Speed, Constanza Godoy, que bueno, es hija de un músico también de thrash metal, de un grupo de thrash chileno de los 80, que ya le viene de herencia el estilo. No sé si queréis comentar algo de la contraportada del disco, que merece la pena. No, porque que sale un grupo ahí. O decimos que la gente lo... Que la gente lo busque por internet. El personal lo busque y merece la pena. Sí, hay una alegoría aquí en la portada. Y luego en la contraportada hay una imagen que no es ninguna alegoría, pero que también guarda relación con el tema de la mitología clásica. Eso, no lo he dicho, el disco se llama Orgasmic Glory y la canción que vamos a escuchar es Troy is Burning. We'll be right back. enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat and Hits, del Shocking Beat, del Pop Intent y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues efectivamente aquí te encuentras, escuchando el Rocktubernio, ese programa que está dedicado al rock y metal, que puedes escuchar en Radio Topo todos los jueves de 9 a 10 de la noche, si sintonizas en directo el 101.8 del dial. También en determinados momentos de la semana pues emitimos en repeticiones, se nos puede escuchar también si quieres en streaming o nos puedes escuchar en podcast, porque todas las semanas colgamos los podcasts de los programas en la página de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Hemos escuchado a Afrodite, Tanza, ya, la cantante, había sonado en tu programa Cuerdas de Acero, con su anterior grupo, bueno, su que también aún lo sigue manteniendo, Démona. Creo que lo traje en un especial de estos de el día de las mujeres. Sí, creo. En un especial que hicimos de metal femenino. Sí, que tiene una voz, eso comentábamos con Marcelo, una voz muy curiosa, muy dulce y a la vez muy heavy. Sí. Una voz ahí que combina el desafío y la dulzura. como Carlos Mejía Godoy. Y los palacagüina. Aquí esta conexión ahí inesperada. Chile, Nicaragua, México. Bueno, pues a continuación vamos a pinchar un disco que sí que ha salido en más de una de las listas estas que se dedican a, pues eso, a decir cuáles han sido los mejores discos del año. Hablo del último álbum de Balmog, Eve, que la revista Mundo Sonoro pues lo eligió como el mejor disco de heavy metal del estado del año 2021. Es el cuarto álbum de la banda gallega, una banda que a la cual yo he visto dos veces, y la primera vez contigo, Quique, en el Arrebato, que es donde los conocí y donde dije, madre mía, aquí lo que se nos viene encima con esta banda, porque es una banda que está muy bien, ¿eh? Sí, no, es una banda muy underground, muy oscura. Sí. Lo vimos con los Tregos. Con Los Tregos, otra banda gallega, porque además no sé qué pasa en Galicia con el metal extremo, que hay un montón de grupos. Está Balmog, todos Los Tregos, Barbarian Prophecies y un montón de grupos más. Sí. Luego los vimos en Valdefierro, en un festival, en el Iberian, el último. Vimos en el Iberian. Y yo, pues en mi primer concierto post-confinamiento en salas, pues los volví a ver por tercera vez. En la sala Lo Intento, uno de los conciertos ahí organizados por Héctor, teloneados por una banda que además Intolerancia de Zaragoza van a sonar después. Sí. Pues bueno, pues hablamos de Balmog, una banda que pues tiene cuatro discos. Se han creado a sí mismos así un sonido y un estilo así como con una personalidad muy propia, una mezcla entre el black metal, el post-punk, el gothic rock, el heavy metal clásico. Es una banda, la verdad, que está muy bien. En directo, la verdad es que son una auténtica caña. Y bueno, pues aquí en el año 2021, pues eso, publicaron su cuarto álbum, una obra así como muy ambiciosa, muy compleja, para degustar así tranquilamente con calma y buscar así un poco todos sus matices. Y bueno, pues me he traído aquí en vinilo este disco y lo que va a sonar es Senreira, una canción que la letra es mitad en inglés y mitad en gallego. Your voice rises. Estamos usando el sistema eléctrico de tu cerebro como receptor. El Rocktubernio. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Pues esto es el Rocktubernio, efectivamente. Y antes decíamos que, pues eso, hace 3 meses o así, estuve viendo a la banda que ha sonado anteriormente, Balmog, en la sala Lo Intento, y fueron teloneados por un grupo de Zaragoza que nos va a presentar Quique, que este año 2021 pues también sacaron disco. Cuéntanos. Sí, vamos a poner un disco de unos colegas ahora de aquí, que se llaman Intolerance, que, bueno, vamos a pincharlo en... En Bandcamp. En una modernidad digital. Porque todavía no nos ha llegado el vinilo. No sí, ha llegado bueno, el vinilo. El disco se grabó en el año 2020, pero el vinilo. Sí, sí. Porque está editado por un sello americano y no se lo mandaron hasta este 2021. Y aún no me lo han pasado. La gente, si vais a algún concierto de reggaetón y eso, seguro que los veis por ahí. Bueno, no, que es broma. Lo que seguro que os en algún concierto de estos de algún grupo de ruido, seguro que os quitan la primera fila del concierto. Es un grupo, vamos, que tiene muchas tablas. A pesar de su juventud, ya han tocado en varios grupos. Que, sí, vamos. Sí. Uh-huh. Vamos, ¿qué decir más de esta gente? Algún día tiene que venir aquí. Claro, vamos, hombre, a traerlos. El disco se llama Laments from the Dripstone Cave, que nos dirán algún día lo que significa, de dónde se lo han sacado, por eso tienen que venir. Les preguntaremos por la portada, que está muy bien. Sí, pues la portada muy chula, sí, señor. Sí, sí, sí, sí. El día del concierto, este disco lo vendían en CD. Ajá. Sí, sí. Sí, el CD lo tenían, pero sí, sí, el disco, el vinilo no les ha llegado hasta hace poco. Pues desde aquí pedimos 2 copias a estos chicos, que nos las guarden, para Kiki y para mí, Marcelo no sé si querrá. Eso es. Yo quiero una litografía de la portada. Y bueno, el estilo que hacen es un, como pone aquí, que lo estoy viendo en la pantalla, old school death metal, que es verdad, estos no... Sacaron una demo en el 2016 o hace unos años, uh-huh, y era el mismo estilo y sigue siendo lo mismo. Fieles a como para mí lo que debe ser, vamos. Lo que te gusta a ti, ¿no? Eso. No cosas como Gojira, que eso no vale para nada. Aquí mejor no vale para nada, no. Bueno. Para gustos es eso. Sí, sí, sí, sí. Pero la canción eso, se llama Eternal Void. A ver. Vamos con ella. Blood, blood, blood. Bueno, pues ahí hemos escuchado a los Intolerance. Me hace ilusión poner esto, claro que sí, este por supuesto, grupo, porque sí. Me acuerdo de hace unos cuantos años que en los conciertos de la Utopía no les dejaban entrar porque no tenía los 18 a alguno de ellos. Y hoy en día, pues grabar disco y sí, hombre, pues sí. Eso, a ver lo que le hace falta, que toquen más y sigan adelante. Además, iban a tocar, estaba pensando, iban a es tocar verdad. Próximamente con Apparition en la Utopía. Apparition, sí. Sí, sí, iban a tocar los dos grupos que... febrero sí. O a final de este mes, creo. Creo que es uno de los múltiples conciertos que se han cancelado, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, pues ya estamos finalizando el programa, solo queda una canción con la cual vamos a finiquitar. Y bueno, pues Marcelo nos va a comentar un poco con qué canción vamos a finalizar el programa, que es de un grupo inglés, ¿no? Así un poco relacionado con Berry Charrac, ¿puede ser o no? Sí, antes de... A micrófono cerrado le decía a Miguel, estos son los Berry Charrac de Devon. Pues eso. Crazy Arm es el nombre de este grupo, que en 2021 ha sacado un disco en el que poco superan sus limitaciones y están ahí en ese punto... en el que los grupos podían romper, pero algo dice que nunca lo van a hacer, pero sin embargo siguen dándolo todo. El disco se titula Dark Hands Thunderbolts y en las letras y en las notas del disco, pues el cantante, guitarra y principal compositor, pues hace un ejercicio de sinceridad y además de hablar de su depresión, que está presente en muchas de las letras de las canciones, pues revela cuáles son las influencias o los grupos o las motivaciones que han dado lugar a que compusiera cada uno de los temas, ¿no? Y además lo hace así como con mucha sinceridad, como digo, porque, por ejemplo, yo que sé, pues en una canción dice, aquí quería hacer una canción como Arcade Fire, pero no me ha salido y al final esto es lo que os puedo presentar. O en la canción que vamos a escuchar ahora, que se titula The Golden Hymn, en la que cita influencias literarias como Sylvia Plath o, por ejemplo, también musicales como 16 Horsepower o Fuck Up, que aunque pues luego escuchas la canción y tampoco te recuerdan a esos grupos, está bien que lo comente un poco para seguir el hilo a veces del proceso creativo, ¿no? De ideas que te vienen pero que luego dan lugar a un resultado que no tiene nada que ver pero que es igualmente interesante. Bueno, pues terminamos con Crazy Arm. Pues hasta el próximo jueves. Chao. It was only semantics.